Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos del orgullo a la humildad. Leo de Daniel capítulo 4 versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tal como les dije en el primer audio de estos días, era un tema espectacular. ¿Por qué? Nosotros no podemos quedarnos en la simple historia. Recuerden que fueron escritas para tener elementos claves para nuestro tiempo hoy. ¿Cuál es el problema aquí? Es el tema del juicio. Nabucodonosor cree que es el que gobierna, que él es el importante, ¿cierto? Y que las cosas son de él. Así que Dios le hace un juicio a través de una prueba. Y al final de ese juicio, Nabucodonosor queda convencido de que el justo es Dios y de que el grande e inmenso es Dios y no él. Eso es lo que va a ocurrir con el mundo. Hoy tenemos a nuestros gobernantes que lamentablemente están haciendo las cosas con los pies. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro de la vida de las naciones. Porque Dios no es el centro de la vida de los hogares. Porque la relación con Cristo y sus principios establecidos claramente, la gente los desechó y los gobiernos están apoyando principios alimenticios, matrimoniales, de libertad, de no libertad, de lo que sea, contrariando en muchos de ellos a Dios. Entonces Dios lo que va a hacer es un juicio a los gobernantes, un juicio a esta tierra, y todo el mundo tendrá que reconocer: sí, Señor, tú eres el grandioso, tú eres el altísimo y solo tu reino es eterno. Por eso esa es la aplicación que tiene todo este tema. Miren que se emitió un juicio contra Nabucodonosor y contra Babilonia, que porque él era su rey. Él se creyó el soberano, el todopoderoso, el rey de reyes. Y ese sitio finalmente solo lo responde a Dios y a quien él lo quiere dar. Por eso en el capítulo 4 es una carta de Nabucodonosor. Él es el que escribe el capítulo 4 y él está confirmando o contando a sus súbditos y al mundo entero, a todo el mundo, quiero contarles que yo reconozco que Dios es mi creador y que Dios es mi rey y mi Dios. ¿Qué diferente sería el mundo si nuestros gobernantes pusieran a Dios en primer lugar? De cualquier esfera, todos aquellos que Dios les ha permitido emitir algo en el Estado, trabajar en el Estado de las naciones, tienen una responsabilidad inmensa ante el Señor. Sus cosas buenas saldrán a la luz, sus cosas malas saldrán a la luz en el día del juicio. Noten este asunto también importante. En el capítulo 3, Nabucodonosor humilló a los tres jóvenes hebreos porque no adoraron la estatua. En el capítulo 4, él fue el humillado. Y cuando se humilló, él se convirtió a Dios, él se entregó a Dios. ¡Qué propósito tan maravilloso! Un poco de cautivos son llevados por un rey pagano y finalmente el testimonio de Daniel y de tres muchachos y la fuerza de Dios a través del Espíritu Santo logran convertir a un hombre para el reino de los cielos. ¿Qué lección quiere darte hoy a ti Dios con lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que tú le quieres dar? ¿Cuál es el lugar que tú le quieres dar a Dios? De esa respuesta va a depender cuánto pasto vamos a comer. Démosle a Dios el primer lugar, porque del orgullo siempre pasamos a la humildad, pero el que se humilla será ensalzado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.